música? Vamos. Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas. Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma. No hay favoritos, no es el azar, yo soy la encargada de hacerte temblar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar. Y alquimia sagrada, agujeros negros que voy cosiendo debajo de tu almohada. Mantente fiel a la tempestad, quien ama su guerra se olvida de odiar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Pues le doy calma cuando su vida se quiere quitar. Cae la noche y en las estrellas se escriben las corazonadas. Ni miedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Me llaman la sabandija, la que se esconde entre tus deseos. Me llaman la más avispa porque en el juicio puedo coartar. Y pico de lado a lado, pues no importa si pico dos veces. La sangre que está estancada es la más sabrosa para degustar. Cae la noche y en las estrellas deciden sus corazonadas. Ni miedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Cae la noche y en las estrellas deciden sus corazonadas. Ni miedades son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Son como escarcha cuando diamantes quieres encontrar. Pues son diamantes los que del barro tienes que crear. ¡Yee-hee!